hay más. Siempre más. Siempre más. De 9 a 13, somos nosotros. ...19 minutos para llegar a las 11 de la mañana... ...Jorge hablaba hace minutos... ...que iba a estar detallando... ...esto que viene trabajándose... ...uno entiende, donde hay reuniones... ...donde hay encuentros también... ...en relación a la conformación... ...de la CGT regional... ...que tendrá, esto me atrevo a decirlo... ...corregime en todo caso... ...una impronta muy cañuelense, digamos, ¿no? Sí, en realidad va a ser el centro de la región, justamente, claro. Esta CGT regional que se está trabajando en el armado, uh-huh. que necesita de 68 avales, 68 gremios diferentes, y es justamente un punto importante que se tiene que analizar para después ir al punteo final de decidir quién va a ser el secretario general y quién va a ser todos los otros cargos importantes que tiene una comisión directiva de la CGT, que son alrededor de 30 y pico de cargos. La idea de las cabezas de los distintos sindicatos y distintos gremios es que haya una unanimidad y una unidad de todos los gremios en esta conformación, y lo que se busca es que estén todos representados, principalmente basados en aquellos que integran el Frente Sindical, que son los que han hecho toda la movida, digamos, uh-huh. Y que son los que han llevado adelante justamente esta conformación. Hay gremios grandes, importantes, que dijo que están dispuestos a colaborar y a participar en el armado. Hay un punto que es el que hoy por hoy más dudas se tiene, que tiene que ver con que el secretario general debe ser de secretario general de la CGT, debe ser un secretario general De su gremio. Uno de los gremios. Claro. Y aquí el Frente Sindical y muchos gremios lo que tienen son delegados. Secretarios generales tenés a Mario Villalba de la UOMA, uh-huh. a Travesaro Dudogba, creo que es Travesaro el secretario general de Dudogba, uh-huh. y al de Químicos nada más. Tenés tres tipos que son secretarios generales. Después los demás son todos delegados. Pero el problema es que no solamente el secretario general de la CGT aparentemente debería ser secretario general, sino que los que ocupen los 30 y pico de cargos de la CGT regional deberían ser secretarios generales. Y ahí es donde está el punto. La mayoría de los gremios de Cañuelas y en Cañuelas y en la zona lo que tienen son delegados y no secretarios generales. Entonces, si esto no se puede cambiar, si esto no se puede modificar, o si esto realmente es así, es lo que están tratando de averiguar, en los estatutos de la CGT se complicaría hacer la CGT regional. Si consiguen un permiso, si se puede hacer o no sé qué argumento legal encuentren, no va a haber problema. Pero hoy la situación es tratar de encontrarle la vuelta a que la comisión directiva de esa CGT regional debe estar integrada por secretarios generales, que eso justamente es lo que no abunda en Cañuelas. ¿Trabajan para que lo que uno, por lo que lee, por lo que escucha, está ocurriendo arriba, no decante también en el distrito? De lo que está ocurriendo arriba, ¿en qué sentido? Está en una situación compleja, digamos, ¿no? Con un... sí, sectores apoyando a Alberto Fernández y sectores apoyando a Cristina. Y con un Pablo Moyano en una situación de hombre plantado, digamos, sí, ¿no? Sí, acá no se ve eso todavía, uh-huh. No sé. No sé tampoco con los otros gremios más allá del Frente Sindical. ¿Qué pensamiento estarán teniendo en estos momentos? ¿Es difícil reunir 68? ¿Y más difícil aún 68 secretarios generales? Perdón, 30 y... No, los 68 son? Avales... 68 avales... Sí, de los 68 gremios 68 se pueden gremios, conseguir. Sí, después tenés 30 y tantos... 30 y pico los cargos de la comisión directiva. Que tienen que ser secretarios generales, salvo que busques algún vericueto. No, eso es lo que se cree, hay que tratar o de cambiarlo o de, si esto no es así, poder hacerlo, digamos. Ajá. Si la norma es que sean secretarios generales, es imposible. Uh-huh. Si hay algún vericueto para que no lo sean, se resuelve fácil. Bien. ¿Y cuándo podría haber definición respecto a esto? Esto está arrancando. Están exactamente reuniones, están trabajando y se están reuniendo en estos días. En estos días, bien. ¿Se podrá alterar también la situación respecto al secretario general? También es motivo de trabajarlo al tema. Digo, porque si no... No sé, bueno, eso depende de lo que diga la norma y si los dejan o no. Uh-huh. Vos tenés más información. No, no, es lo que sé. No, pero es lo tenés que algo sé. Más, tenés algo más. Te noto que estás con el freno de mano. No, es la información que hay hasta ahora. Uh-huh. Pero reuniones ya ha habido. Sí, exacto. ¿Esto se cierra este año? Yo creo que sí. Uh-huh. Bien. Te están escuchando los muchachos. Bueno. No, sí, vos reíste, pero te están escuchando. Digo, los muchachos pues son... La mayoría. Y me pregunta alguien acá si cuando hablas de medios grandes, de gremios, perdón. Sí, los gordos. Cuando hablo de los gremios grandes, hablo de los gordos. ¿Qué sería eso? De los gordos de la CGT. ¿Qué? Los gordos de la CGT son los gremios que mayor cantidad de afiliados tienen. Ahí está. La Unión Obrera, la UOM, uh-huh. Comercio, sí. La UOCRA, sí. No, porque, los históricos. Claro, digamos. Porque acá me pregunta alguien y me dice, ¿grandes en base a salario o números de gente? Bueno, el número de gente. No, en base a número de gente. Claro, no, en base a salario. Por eso, comercio. Por eso te decía, escúchame, estos son los muchachos de la escuelita el otro día, los que iban al lo que están en... Algunos de los que estaban ahí en el baño. Sí, algunos. No, digamos, osos herbívoros. Ahora porque estás... porque te tiraron datos, te haces... Ahora, mirá, me dejás solo. Bueno, no sé si tanto. ¿Vos decís yo creo que esa CGT se va, esa CGT regional, cuando esté conformada por todos los sindicatos, va a estar robustecida. Siempre la promesa para adelante. Va a tener una impronta. Sí, y volverán, los osos dejarán de comer vegetales y volverán a comer carne. Tendrán una impronta mucho más firme, mucho más dura. Uh-huh. Bueno, pero hoy tienen lugares importantes donde ejercer cierto nivel de demanda. No sé, pregunto. No sé. Yo te estoy diciendo hoy, los muchachos del baño, los que fuman en el baño, ¿son osos herbívoros? Yo creo que a futuro pueden cambiar la dieta. Miremos para adelante. Les van a dar algunos permitidos. Yo creo que a futuro cambian. Van a la tener dieta. Algunos permitidos. Mirá vos. Hoy, ¿cuál es su dieta? ¿Se basa en qué? Hoy tratando de armar la silueta, digamos. Claro, está bien. Claro, de recuperar la forma. El médico le pidió que se cuiden un poco. Claro, es muy, muy alto el colesterol. Claro. Una vez la glucosa. Que se acomoden, pueden volver al... Ahí está. Al costillar. Claro. Es una cuestión de circunstancia. Hoy comen parrillada, pero de vegetales. Por ahora. No, bueno, yo te digo... ¿Están todos escuchando? Bueno, así que tenés cuidado con lo que decís, porque están todos escuchando. Bueno, ¿se arma o no se arma? Son unos genios, nunca me dijeron nada, no me dicen nada. Sí, la verdad que entienden. Si hay un sector que entiende el juego, son los muchachos de los gremios, es verdad. Es cierto. Escúchame. Y que siempre nos escuchan, aparte. Sí, por siempre. Eso. Ayer me contaban que escucharon el cuentito de vuelta ayer, en la reunión del Frente Sindical, para divertirse un poco. No, pero escúchame, no, pará, se la ve, que no tiene... ¿Cómo para romper el para romper? No, pero están definiendo el armado. Pero como para romper el hielo y distender un poco la reunión, nos escuchaban a nosotros. ¿Pero qué fue? ¿El postre? Nos escuchaban a nosotros. Nosotros no, a vos. Divirtieron con no, vos metiste tu meten una bolsa, ¿eh? No, vos metiste tu bolsa. No, el cuentito de Jorge Yesca. El cuentito, pero si ustedes no meten... Vos metiste. Es todo pero él. Escúchame, estaban... Yo soy su ejemplo, todo. Estaban metiendo una reunión. La agenda era el armado de la CGT. Sí. Y dice, no... Y algunos muchachos no lo habían escuchado y otros hablaban y comentaban lo que se habían reído. Sí. Entonces lo pasaron de vuelta y dice que algunos lagrimeaban de la risa. Mirá. Y estaban, o sea que estábamos ahí en el medio de esa reunión, en un exacto, momento. Exacto, así es. Bueno, les mandamos un saludo y gracias por la buena onda, porque también hay que tener buena onda para hay que tener buena onda. Bueno, sí. Pero les acabas de decir ositos herbívoros. No, los ositos cariñositos no. Te meten un fustazo en el lomo como... Claro, vas a hacer ositos cariñositos, te tiran corazones. Los pu. ¿Eh? ¿Viste? Los pu, Winnie Pu. No, dice que viene el administrador y le tiran el corazoncito. Bueno, señoras y señores, 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Entonces, bueno, se viene la CGT regional, muchachos, y acá se plantan todos. Siempre esa para él. Y ahora sí. Agárrate. Agárrate. Ahora sí. Agárrense. Ahora sí. Ponele energía a tu aire. Ponele energía a tu aire.